versos vacíos. Extraño tus versos nocturnos, tu alma de niña, tu linda sonrisa, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Tu mirar puede cambiar mi camino. No existe un lugar en este ancho mundo donde el vacío se sienta tan profundo. En tu casa de ayer ni una huella dejaste, tu perfume se fue con tu partida. La pasión de tu amor la grabaste en mis labios. Nadie sabe de ti. ¿Cómo poder encontrarte? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Tu mirar puede cambiar mi camino. No existe un lugar en este ancho mundo donde el vacío se sienta tan profundo. Sabe de ti, cómo poder encontrarte, dónde estás, dónde te has metido. Tu mirar puede cambiar mi camino. No existe un lugar en este ancho mundo donde el vacío se sienta tan profundo.